que te causaron. Si este es el precio de la traición como un hombre, sin llorar me marcharé. Quiero pedirte perdón por el mal que te causaron. Si este es el precio de la traición como un hombre, sin llorar me marcharé. Es el precio de la traición como un hombre.